De nueva cuenta, compañeros de los medios, agradecemos su presencia aquí en las instalaciones de nuestra escuela. Somos un pequeño grupo de estudiantes, integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la gestión 2015-2016. Mi nombre es Carlos Martínez y represento a todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural. Respondiendo al llamado, a la invitación que nos hicieron de compartir algunas palabras con ustedes en lo referente a la fundación de nuestra escuela, la esencia de la normal, el porqué de las luchas, los constantes ataques, golpes que hemos recibido en más de 89 años, pues nos dimos a la tarea de venir aquí y comenzar platicándoles un poco, ¿no?, de los antecedentes de nuestra escuela. Primero que nada, el proyecto de las escuelas normales rurales, incluida la Normal Rural de Ayotzinapa, tiene su comienzo a finales o después más bien de la llamada Revolución Mexicana en 1910. Antes, a 1910, la educación en el país pues era muy, muy escasa, muy desigual. Casi un 80% de la población vivía en el campo, el otro 20% vivía en otras zonas, ¿no?, urbanas o semiurbanas, lo cual contrastaba mucho con la educación que se daba en estas zonas, tanto en la urbana, semiurbana, con el medio rural, ¿no? Respondiendo a todos esos problemas es que se van forjando los proyectos de las escuelas normales rurales. Primero, siendo misiones culturales, después siendo centrales regionales campesinas y posteriormente fusionándose y dando paso a las escuelas normales rurales, que básicamente el propósito de estas normales pues es dar la educación en el contexto de las llamadas escuelas granjas, como las que había en la Federación Rusa, ¿no?, a principios del siglo. Básicamente de ahí es de donde se extrae el proyecto de este tipo de escuelas, ¿no? Escuelas donde se le enseña a trabajar, donde se le enseña a cultivar el campo, a desarrollar este tipo de habilidades que después le van a servir a los jóvenes, a los futuros maestros, a la hora de viajar a las comunidades a las cuales van a trabajar. Parte importante del proyecto de las normales rurales es el reconocer que el contexto en el cual se tienen que desarrollar los maestros o donde tienen que trabajar, dicho en otras palabras, pues es las zonas más marginadas, ¿no? En el caso de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, de Ciudad Juárez, en el caso de Chiapas, donde está la normal de Mactumaxá, pues los Altos de Chiapas, ¿no?, toda esta parte de San Cristóbal de las Casas, toda esta situación. En Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, o sea, toda la región de Tierra Caliente, un lugar asolado por la violencia y el crimen organizado, no muy diferente al estado de Guerrero. Y muchas más, ¿no?, así como está la normal de Ayotzinapa, sí hay muchas escuelas. Bueno, el proyecto nace después de la Revolución de 1910, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1921, el señor José Vasconcelos da el impulso, ¿no?, para este tipo de escuelas, creándose la primera normal rural de México y de toda América Latina en 1922, que en un principio se llamó Tacámbaro, Michoacán, actualmente es la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, ¿sí?, que también por muchos años ha sido asolada por la violencia y por los golpes del Estado. Recientemente a varios compañeros, un aproximado de 10, fueron detenidos por la policía estatal cuando realizaban una protesta, ¿no?, en exigencia de las becas que por ley se le tiene que pagar a los compañeros, y que es parte de lo que sostiene el internado, pues, porque los estudiantes que llegan aquí a las normales rurales de Ayotzinapa, de Tiripetí y de cualquier otra en el país, pues se les otorga esa beca, ¿no?, que consiste en tener acceso al área asistencial, las tres comidas, no pagar colegiaturas y etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, la normal rural de Ayotzinapa se funda el 2 de marzo de 1926 en Tixla de Guerrero, en el centro de la ciudad. En un principio se llamó Conrado Abundes y comenzó con un aproximado de 15 a 25 personas, en su mayoría hombres. En un principio era mixta, también tenemos que decirlo. Su primer director fue un señor llamado Rodolfo A. Bonilla, que fue el que trajo el proyecto de la normal rural aquí a lo que es Tixla. Posteriormente, ya en la década de los 30, el espacio que actualmente ocupa la normal es donado por los dueños de esta hacienda. La hacienda se llama San Juan Ayotzinapa, es donado por estas personas, y pues se construye la escuela, ¿no? El edificio central, que es el que está en la explanada, la parte de allá arriba, el cual fue construido por el mismísimo señor Raúl Isidro Burgos, y maestros y también estudiantes, ¿no? de aquel entonces. Todo con la esperanza y con la encomienda de hacer un lugar digno donde los hijos de campesinos e indígenas tuvieran la oportunidad de poder estudiar, ¿no? de concluir sus estudios de nivel superior. Desde 1926 hasta la fecha, hoy 24 de julio del 2015, la normal rural de Ayotzinapa pues ha sufrido todo tipo de malas experiencias, ¿no? De tragedias. No es nuevo también, no sorprende, porque los que antes de nosotros estuvieron nos contaban, ¿no? Nos contaron del 12 de diciembre, los que estuvieron antes del 12 de diciembre nos contaron de 1988, los que tuvieron antes de 1988 nos contaron de la década de los 60, los que estuvieron en la década de los 60 nos contaron de los 40, los que estuvieron en los 40 pues ya hablaban, ¿no? De toda la encomienda que tenía el Estado por desaparecer este tipo de escuela. En un principio la normal rural de Ayotzinapa no era la única, había otras 35 escuelas normales rurales en toda la República. Estaba la normal rural de Salaices, Chihuahua, la normal rural de Perote, Veracruz, la normal rural del Meche, Hidalgo, la normal rural de La Huerta, Michoacán, la normal rural de La Palma, Morelos, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, debido a la educación socialista que se les implantó en los programas de estudio de este tipo de normales, en la década de los 40, cuando era presidente el señor Lázaro Cárdenas, pues fue que comenzó a estar en la mira, ¿no? de las autoridades, al considerarla un nido de guerrilleros, de rojos, de bolcheviques, etcétera, etcétera, ¿no? Esa educación socialista es la que actualmente perdura hasta la fecha. Lamentablemente lo que no perdura pues son las 35 normales rurales que en un principio se organizaron en la FECSUM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ya que más de la mitad desaparecieron después del movimiento de 1968 en Tlatelolco, que tuvo pues su desenlace el 2 de octubre, como todos saben. Desaparecieron más de la mitad, algunas se transformaron en tecnológicos, como el caso del Meche, Hidalgo, algunos más se convirtieron en bases militares, como el caso de Perote, Veracruz, algunas más se transformaron en secundarias o en primarias, como el caso de Zaragoza, Puebla, ¿no? O sea, el propósito a fin de cuentas fue, o la consigna sigue siendo hasta la fecha, desaparecer o transformar, ¿no? Porque hay una clara diferencia, un contraste de estudiantes universitarios con libre facultad de decisión y de accionar también a estudiantes de primaria o de secundaria, ¿no? Que a fin de cuentas pues siguen siendo sujetos a una figura, en este caso los padres. Esa ha sido la consigna de los gobiernos, ¿no? Y no es propio ni exclusivo de Guerrero, o sea, esta tendencia se ha venido realizando en todos los estados de la República. Algunos estados contaban hasta con 2 o 3 escuelas normales rurales, dependiendo de la situación o del contexto en el cual se desarrollaron. Por ejemplo, en Oaxaca había un aproximado de 5, ahorita ya nada más hay una. En Chihuahua había 2, ahorita nada más hay una. En Nayarit definitivamente ya no hay, en Nuevo León tampoco. Sí, o sea, son tendencias que se fueron dando y que desembocan actualmente en los sucesos trágicos del 26 y 27 de septiembre, ¿no? El 18 de junio de 1935 se funda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que en un principio comenté. Esta es la organización estudiantil más antigua de México, me atrevo a decir que de toda América Latina. Aglutina a todas las escuelas normales rurales del país, las 16 que actualmente quedan. En un principio aglutinó a casi 50, 60, ¿no? Organizaciones normales rurales, normales, centrales agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? De este tipo de escuelas que tenían esa esencia o esa naturaleza de ser exclusivas de campesinos o de indígenas, ¿no? Bueno, ya después de 1968 se da la masacre del 2 de octubre. Se lanza el ataque por medio de la Dirección Federal de Seguridad, el anterior CISEN, se da el ataque, se investiga a los estudiantes, se incrimina a muchos estudiantes, se detiene a muchos estudiantes, se desaparece a varios también, junto con los más de 300 que desaparecieron o que asesinaron en Tlatelolco ese 2 de octubre. Y comienza el ataque, ¿no? Desde el mismo 1968 hasta la fecha, logrando en 2003 su golpe más reciente, logrando el cierre del internado de la normal de Mactumaxat Chiapas y el cierre definitivo de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Hoy, actualmente, pues es un politécnico, ¿no? En aquel entonces se dio una especie de receso ahí con los estudiantes de cierto tiempo y pues hasta la fecha ni el mismo Osorio Chong ni el mismo Murillo Carán, que fueron los artífices, ¿no?, de aquel engaño, hasta la fecha no han reabierto pues la Escuela Normal Luis Villarreal. Esa es la más reciente de las escuelas que han desaparecido, pero los procesos se han ido dando. En el 2012, en la Escuela Normal de Tiripetío, Michoacán, hay un desalojo a los estudiantes normalistas, detienen a varios y por un periodo de varias semanas la Escuela Normal pues queda cerrada, ¿no? Posteriormente los compañeros se lanzan a una jornada de lucha y logran la reapertura de la escuela. Con nosotros también, el 12 de diciembre del 2011, el gobernador electo de ese entonces, Ángel Aguirre Rivero, se había entrado con la consigna pues de cerrar definitivamente la escuela, y para eso nos había dado el golpe pues en la matrícula del nuevo ingreso, ya que era el mes de diciembre y los compañeros de primero pues no tenían matrícula, no tenían nada, pues, ¿sí? Lo cual corría el riesgo de que no se aceptara ni se les revalidara el primer semestre. Por lo tanto, se decidió salir a la calle ese día, se bloqueó la autopista del Sol y pues todos conocen el desenlace, ¿no? 2 asesinados, Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, varios heridos, muchos torturados también, y la impunidad que hasta la fecha impera, tanto para Ángel Aguirre como Alberto López Rosa y los 2 policías ministeriales que fueron encarcelados 1 año y posteriormente liberados, ¿no? Sí, por falta de pruebas. Ese ataque no fue el único. En la década de los 40, cuando México se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, siendo presidente de la República el general Ávila Camacho, se acusó a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de izar la bandera rojinegra, de cambiar la bandera mexicana y en su lugar izar la bandera rojinegra, pues, que todos conocemos. Eso justificó que se entrara aquí a la normal, que se golpeara a los estudiantes, que se detuviera a los estudiantes por nuevamente llamarlos guerrilleros, bolcheviques, rojos, etcétera, etcétera, no, comunistas también. Posteriormente, cuando el general y maestro, el comandante Lucio Cabañas Barrientos, en su guerrilla allá en Atoyac, secuestra al gobernador Rubén Figueroa, en represalia entra después a la escuela con el ejército y con elementos de la policía motorizada para intentar desalojar a los estudiantes, pues esto, pues ya después de la muerte del mismo Lucio Cabañas. En 1988, el 12 de octubre, asesinan a nuestro compañero Juan Manuel Huicán en las escaleras de aquí de la escuela por elementos de la policía motorizada. En ese entonces los compañeros se habían lanzado a una jornada de lucha debido al hecho de que se quería imponer el bachillerato pedagógico, lo cual pues cambiaba de manera rotunda el plan y programa hasta ese entonces utilizado en la educación normal. Por lo tanto, los compañeros decidieron salir a protestar y el resultado fue ese, ¿no? El asesinato de Juan Manuel Huicán en las escaleras de la escuela, y el compañero pues era de Campeche. Lamentablemente pues encontró su muerte aquí en las escaleras de la escuela y a manos de la policía motorizada. En aquel entonces policía motorizada, pues ya hoy convertida en policía estatal. En el 2007 se da el desalojo del Congreso, un 14 de noviembre, en el Congreso del Estado. Se detiene a varios compañeros, se golpea a varios compañeros, se vuelve a torturar a varios. En ese momento la exigencia por parte de los estudiantes pues era el respeto a la matrícula de los estudiantes, porque la Escuela Normal Rural en 89 años ha sufrido una reducción de matrícula descomunal de 200, 300 matrículas hasta 140, lo cual, pues a pesar de las protestas, a pesar de las luchas y de todas estas acciones, pues no se ha logrado pues erradicar, ¿no?, este proceso de desaparición de la normal. En ese entonces, en el 2007, son desalojados los compañeros, son detenidos varios, de nueva cuenta son inculpados por el señor Ceferino Torreblanca Galindo, presidente, corrección, gobernador del estado en aquel entonces, ¿no? Sucede el 12 de diciembre, que ya comenté, pasa la tragedia de los compañeros Jorge Alexis y Gabriel. Impera la impunidad hasta la fecha, y son procesos, ¿no?, que se fueron dando en el marco después de 1968, cuando ya se tiene la consigna por parte de la Dirección Federal de Seguridad en aquel entonces, ahora CISEN, de desaparecer pues todas estas escuelas, ¿no? Actualmente pues la FECSUN se encuentra muy golpeada, se encuentra muy denigrada, en la mira de todos los gobiernos. Prueba de ello es la reforma educativa, ¿no?, donde muchos de nosotros, como estudiantes, como normalistas, al egresar, pues básicamente estamos condenados al desempleo, ¿no?, a engrosar las filas del desempleo, de los que no consiguen trabajo, de los que tienen que realizar cualquier otra cosa para poder subsistir, al igual que cientos de maestros que ahora con esta reforma pues están siendo obligados a abandonar sus trabajos. Y todo con un fin, o sea, desaparecer las escuelas, y eso se ha visto en el golpeteo de la matrícula de las normales rurales. En muchos estados las escuelas normales ya fueron cerradas, normales urbanas, semiurbanas ya fueron cerradas. Aquí en Guerrero las normales del estado pues tienen una reducción de matrículas increíble, ¿no? O sea, hay normales que tienen matrículas de 40 estudiantes y no se completaron ni 10, o sea, algunos tienen hasta 15, o sea, y la mira es esa, pues, desaparecerlas, y parte de esas estrategias pues es la reforma educativa y también las atrocidades que han sucedido, ¿no? Para con nosotros los estudiantes. No sé si quieran agregar otra cosa. Solo para hacerles una pregunta, que si se han percatado de que por cada escuela pública que se llega a cerrar, se abre una o dos particulares. Actualmente aquí en Tixla ya la educación va a estar a cargo de una parroquia, una de las parroquias principales, la iglesia del santuario. La educación no puede quedar en manos de la iglesia. La iglesia va a enseñar lo que a conveniencia de ella solamente. La educación pública es nuestra obligación defenderla. Nosotros como normalistas rurales, como normalistas en general, sea normal urbana, sea normal rural, es nuestra obligación defender la educación pública, gratuita. ¿Por qué el afán del gobierno en cerrar las normales rurales? Cuando recientemente sucedió lo del 12 de diciembre en la autopista del Sol, alguien que ustedes quizá conozcan mucho, o que conocemos mucho, Carlos Loret de Mola, dijo: las normales rurales ya no tienen razón de ser. Si estuviéramos en el cardenismo, todavía sería justa su defensa, pero ahora, en nuestros años, en nuestra época, las normales rurales han perdido su razón de ser. Esas palabras fueron las que el señor Carlos Loret de Mola fue lo que dijo. Y nosotros en respuesta a eso, lo que decimos es de que mientras la pobreza exista en México, las normales rurales tendrán razón de ser. La normal rural se diferencia de las normales urbanas por 5 motivos, los cuales nosotros conocemos como nuestros ejes principales, nuestros ejes de trabajo, que es el eje académico, porque a lo que venimos es a estudiar, a superarnos, y es el eje académico. El eje político, en el cual se te cae la venda de los ojos y te das cuenta del trasfondo de las cosas, no te dejas llevar simplemente por lo que ves o por lo que oyes, sino que eres capaz de formar un criterio propio. Módulos de producción, estas son tareas que cualquier aspirante a integrar parte del alumnado de esta normal tiene que hacer y debemos saber hacer, puesto que uno de los objetivos de esta normal es enseñar el trabajo del campo. Y se ha dicho, está por demás decir, que esta normal es para hijos de campesinos. Entonces, si somos hijos de campesinos, sabemos hacer trabajo del campo. Otro eje es el eje cultural. Aquí la normal cuenta con club de danza, club de banda de guerra y de rondalla. Eso en el eje cultural. Y cuenta con el quinto eje, que es el eje deportivo. selección de fútbol, de básquetbol, compañeros que se ponen a practicar voleibol, natación y demás. Estos cinco ejes son los que diferencian a una normal rural de una normal urbana. ¿Por qué nos solidarizamos con las luchas del pueblo? Puesto que venimos del pueblo y somos para el pueblo, esa es la razón por la cual nosotros nos solidarizamos con las luchas del pueblo. Aquí han venido campesinos a solicitar el apoyo de la normal para hacer una manifestación en el ayuntamiento, para hacer una manifestación en el Congreso, para exigir demandas, para exigir cosas favorables a los campesinos. Y nosotros vamos y les apoyamos porque al final de todo somos y estamos para ellos. Un objetivo de las normales rurales es llevar educación a los lugares más lejanos del estado de Guerrero y de nuestro país. Ese es el objetivo principal de las normales rurales. La defensa de la educación pública, siempre vamos a estar presentes en ello. Nosotros siempre vamos a estar luchando al lado del magisterio, al lado de la CETEJ a nivel estatal, al lado de la CENTE a nivel nacional, puesto que son los que encabezan más el movimiento en defensa de la educación pública, gratuita y laica. Es por esto que los normalistas de Ayotzinapa, de toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, nos hemos visto y nos seguiremos viendo inmiscuidos en la lucha de la defensa de la educación pública. En una ocasión dijo el señor Raúl Isidro Burgos a la generación 64-68, me parece, no recuerdo el dato, mencionó: el propósito es enseñarle a nuestros alumnos a ser libres, enseñarle a nuestros alumnos a ser libres, ese es el propósito de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ese es el propósito de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y por ende el propósito de este proyecto educativo socialista que nació después de 1910 por iniciativa de grandes personas, el señor José Vasconcelos, Moisés Sáenz, recibió el impulso más significativo con Cárdenas, el asedio con Ávila Camacho, y el golpe mortal y brutal con Díaz Ordaz, ¿no? Pero pues forma parte de la historia que se fue dando, y a pesar de todo eso, la Escuela Normal de Ayotzinapa pues ha tenido importantes victorias. Una de ellas pues es, no es la única, pero sí quizás la que muchos recuerdan, nuestra escuela fue hogar, fue cuna de varias personalidades. Está el caso del señor Otón Salazar, que fue líder del movimiento magisterial hace algunos años. Está el caso de Lucio Cabañas Barrientos, el comandante y maestro que encabezó la llamada guerrilla de los pobres en la Sierra de Atoyac, en la Costa Grande del estado. Y pues, al igual que él, muchos han salido así, de esa forma. Algunos mediante las vías de las armas, otros mediante los libros y la educación, pero el propósito sigue siendo el mismo, enseñarle a los alumnos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes a ser libres, ¿no? Los métodos pueden cambiar, pero el propósito pues sigue siendo el mismo que desde aquel 2 de marzo de 1926, ¿no? Cuando se funda la escuela. No solo en Ayotzinapa han salido personas importantes, por ejemplo también de la normal de Tenería, de Estado de México, salió el creador de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación, de la normal Luis Villarreal del MEX Hidalgo, salió el actual rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, o sea, no cualquier persona, ¿sí? O sea, son ciudadanos, son maestros ejemplares que han dado su vida y su vocación a la docencia y al cambio del México de abajo, ¿no? Que es donde nosotros tenemos que trabajar. Bien lo decía mi compañero, bien lo dije yo hace un momento, el propósito de nosotros no es ir a las zonas urbanas ni a ninguno de estos lados a enseñar, más al contrario, es ir a las zonas indígenas, a las zonas pobres, la región Tierra Caliente de aquí, la región Costa Grande, ¿no? La Sierra de San Miguel Totolapan, toda esa parte que es el municipio más pobre de todo el territorio, ¿no? También muchos de nuestros compañeros actualmente alumnos de la escuela son o vienen de comunidades muy pobres, por ejemplo está Cochoapa el Grande en la Sierra de Guerrero, Metlatónoc también, que son los municipios más pobres de todo el territorio nacional. O sea, muchos compañeros vienen de ahí y muchos compañeros, una vez que salen de aquí, regresan a sus comunidades y se encargan, ¿no?, de dar clases y de todo esto. Algo muy importante que tiene la escuela actualmente es que es una de las pocas escuelas que tiene la licenciatura en educación primaria y es la única escuela que tiene la licenciatura en educación primaria bilingüe. Eso quiere decir que aquí se forman los maestros de habla náhuatl, tlapaneca, amuzga, ¿no?, que se encargan de dar clases en estas zonas, ¿no?, más asoladas por la violencia, el crimen, la pobreza y la marginación. Y no solo aquí, o sea, en nuestra escuela hay compañeros de muchos lugares, ha habido compañeros que vienen de Veracruz, de Campeche, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, del Estado de México, ha habido compañeros que vienen de Sonora, otros más de Zacatecas, uno que otro de Durango, o sea, es una escuela del pueblo y para el pueblo, y el propósito pues es, como lo dijimos, seguir proveyendo de educación a todo aquel que lo necesite y en zonas que se necesiten. Lamentablemente Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los lugares donde hay mucho más rezago educativo y son los lugares que tienen escuelas normales rurales. Está la de Tepetío en Michoacán, Ayuxinapa en Guerrero, Tamazulapan en Oaxaca, Mactumaxach en Chiapas, y todas en algún periodo de su existencia, de su vida, pues han pasado por alguna represión, algún hostigamiento, alguna tragedia, pues igual que nosotros. No nos sorprende, de hecho cuando entramos aquí eso nos dijeron, los que estuvieron antes de nosotros nos lo contaron también, sí, pero pues nuestra tarea, nuestro compromiso es seguir manteniendo la escuela a 89 años, ya es difícil, es complicado, no es sencillo, pero pues vamos a tratar de hacer lo que podamos en la medida de nuestras posibilidades.